en el 1100 de tu dial, Radio Estilo siempre está, un amigo de verdad. Radio Estilo es tu lugar, todo para compartir, música, amigos y el reír. En el 1100 de tu dial, Radio Estilo siempre está. La temperatura, 8 grados. La humedad, 75%. A continuación. Y ahora presentamos. Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-1590, 4233-1323. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi, colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Bailando, nuestro operador Francisco. Nuestro Twitter, arroba BPG 2020. Facebook, Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-1590, 4233-1323. Los atiende Francisco y los saca al aire. Yo quiero estar contigo, bailar contigo. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Mario. Buenas noches, César. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Francisco. A toda la audiencia. Y buenas noches a toda la audiencia. Estamos otra vez en Dialogando Juntos, como todos los jueves. Un jueves muy lluvioso. Un poco realmente mojado, pero... Hoy realmente hay una tormenta en el país. Sí, no solo en el país. Y es la tormenta de Santa Rosa, ¿eh? Creo que desde el año 99 tengo entendido que no se cumplía la fecha 30 de agosto con la tormenta de Santa Rosa. Y hoy justo el jueves tiene que coincidir, Mario. Bueno, pero... Hoy es jueves 30 de agosto, ¿qué crees que sea? No, por eso, pero tiene que coincidir que caiga la lluvia el mismo día. No, sí, seguro. Y no está lloviendo en Argentina nada más. Lo que vos dijiste es algo muy certero, a nivel tormentoso económico y financiero. Ah, bueno, yo estoy hablando de agua. Está bien. Pero hoy, como el tema del día fue, en principio, las malas declaraciones del señor Marcos Peña, que no es lo mismo, aparte, yo siempre lo dije, no es lo mismo hacerle ganar elecciones a alguien que después ser jefe de gabinete. Son dos cosas totalmente distintas. Yo siempre estuve en contra de la designación de Marcos Peña como jefe de gabinete y peor aún, tenerlos como sus aliados principales a Quintana y Lopetegui. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. Lamentablemente, yo no quería tener razón en esto, justamente, pero también en rigor de verdad tenemos que decir que hoy Brasil puso en el mercado, compró 1.300 millones de dólares. ¿Compró? Sí. O sea, ¿o vendió? Vendió, perdón. Ah. Vendió 1.300 millones de dólares. Entonces, la tormenta no es acá nada más. Chile puso en el mercado 350 millones de dólares. Uruguay no los tiene, por eso no los puso. Entonces, eso que estaban diciendo hoy, que es por primera vez en la historia que el peso argentino vale menos que el peso uruguayo, no tiene nada que ver con la corrida financiera. No vamos a negar que hay una corrida importantísima y que hay muchos bancos aliados cómplices de lo que está sucediendo. Sí, hoy Marcos Peña confirmó a Macri, te aviso. Sí, efectivamente. Bueno. Estuvo muy bueno. La verdad te felicito. Hoy estuviste rápido vos, el otro día estuve rápido yo, estuviste vos. Está bien. Hoy quería empezar el programa, quería poner una pequeña cortina musical de un minuto, si Francisco la tenés a mano. And so, for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. No más allá que está medio muy grabada, pero la realidad es que esto es ayer y la música más o menos dice que él creía que había dejado atrás los problemas de ayer y hoy le volvían nuevamente, si bien la canción es una canción que habla de amor. Y bueno, parece que Argentina tiene sus ciclos y cada tanto se repiten. Yo estimo de que el tema del dólar es un problema que el gobierno tiene que solucionar de alguna manera rápida, incluyo en mi caso personal, una opinión personal mía, hasta un feriado bancario, aprovechando que viene un fin de semana como para planificar medidas. Pero yo no puedo dejar de descartar, y lo vengo diciendo hace 2 días más o menos, una teoría que tengo que es conspirativa. No puede haber, o sea, estoy convencido de que esto es algo conspirativo. Yo solamente me pongo a pensar lo siguiente. Hace poco detuvieron en la provincia de Buenos Aires al juez Melazo. Empezamos por lo más bajo. Detuvieron al juez Melazo. El juez Melazo estaba integrando, o sea, era el que defendía de alguna manera o cubría lo que le llamaban la banda de los comisarios. Todos los delitos, en términos generales que sucedían en la provincia de Buenos Aires, este juez los tomaba. La Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, porque tiene fueros y no lo pueden detener, suspendió a Martín Ordoqui, que sería la Cámara Federal de la provincia de Buenos Aires, que es el que estaba arriba de Melazo y revisaba las causas. Dos tipos nefastos que permanentemente se ponían, digamos, piedras a todo lo que era la investigación de los delitos en la provincia de Buenos Aires. Cuando hablo de delitos en la provincia de Buenos Aires, hablo robo. Este juez Melazo participó y liberó gente cuando fue el famoso caso de Carolina Píparo. Hablo de, obviamente, prostitución, juego, todas las cosas que sabemos que existen y que cubren. De hecho, está el comisario Gustavo Burstin, que es del comando de patrullas, hasta hace poco, era el comando de patrulla de la policía de la provincia de Buenos Aires de La Plata. El oficial Gustavo Mena, Carlos Bertoni, que es el hermano del famoso jugador. Entonces, por un lado, tocan eso. Yo te diría que esos son pinches, por decir así, pero la provincia de Buenos Aires es la provincia más importante y también en delitos más importante. Bullrich, el año pasado, no hay registros precisos de este año más lo que se está leyendo, el año pasado, o sea, en todo el 2017, descomisó 17 toneladas de cocaína. Es el equivalente a 155 millones de dólares. A alguien le duele eso. A alguien le duele. Porque cuando vos descomisás 17 toneladas, no le sacaste a un tipo tres pastillitas como hacían antes, que era lo que se estaba fumando él. Y encima lo mandabas en cana, lo escrachaban, ¿no? Acá se descomisó 17 toneladas de cocaína. O sea, después, a nivel nacional, tenemos el famoso tema de los bolsos. Independientemente del costado político que eso tiene un costado de empresarios. No son bebés de pecho. No te quepa la menor duda de eso. O sea, el que era, por decir así, el que repartía, el presidente de la Cámara, Wagner, no era un nene. Los negocios, estamos hablando de 1.500, 2.000, 3.000 millones de dólares. No estamos hablando de 300 millones de pesos. Estamos hablando de fortunas. Ahora se presentaba justamente hoy, a ver si lo aceptaban como imputado colaborador, Enrique Pescarmona, que es el capo de IMSA, y que ya tenían preso y estaba se había acogido al régimen de arrepentido Rubén Valenti, que era el vicepresidente de esa empresa. Es una empresa muy importante, como todas las demás que estuvieron metiendo en cana. Entonces, yo creo que acá se está tocando, por un lado, y no nos olvidemos que al doctor Arturo Illia, uno de los principales que lo voltearon fueron los laboratorios. O sea, los laboratorios medicinales fueron los que voltearon al doctor Arturo Illia. Hoy quizás no es tan fácil voltear un gobierno, pero que indudablemente están metiendo en cana sindicalistas corruptos. O sea, otros que están en la mira. Hay muchos que están en la mira, que saben que tienen la espada de Demócrates en la cabeza. Están metiendo en cana empresarios de peso pesado. La industria de la construcción son empresarios de peso pesado porque son de obra pública. No son tipos que vienen a hacer tu casa. Entonces, tipos que pagaron sobornos, pero ojo, cuando se empieza a investigar, este año el gobierno con un... las obras las licitó con un 40% menos. O sea que no es que le dieron el 40% al gobierno anterior. Le habrán dado un 10-15%, pero para también un sobreprecio. Porque vos cuando vas coima no es solamente para agarrar la obra. Vos es un sobreprecio. Entonces, los celulares, las compañías telefónicas también están en el tema de la corrupción. Sí. No te dejan hacer pero bueno, entonces yo sinceramente creo que la situación quizás no es la mejor, pero... no hay un motivo específico para que... o sea, el Fondo Monetario, que el gobierno llega al Fondo Monetario porque se encuentra con una bomba muy difícil de desarmar, y no quiero hablar con el pasado, porque todo no, el mundo con sí, el pasado, seguro. Pero tampoco puedes evitar que eso tiene injerencia que en el forma, presente. Que forma parte, claro. La historia es una línea, no son puntos. Entonces, el gobierno que se encuentra con un despelote grande porque quizás ellos tienen que pensar en un momento determinado, o tomar medidas. Vos escuchás por televisión un montón de economistas que hablan todos con el diario del lunes, ¿no? Porque todo hablar con el diario del lunes del partido del domingo está bárbaro. Claro. Hasta puedo ser periodista deportivo, yo que no entiendo un pito de fútbol. Pero vos escuchás y todos dicen, no, tienen que echar un millón de personas. Pero ¿sabés qué es lo más triste de esto, Mario? Que hay muchos de los que están hablando con el diario del lunes, como bien vos decís, y ya tuvieron la posibilidad de hacer las cosas bien, y no las hicieron bien. Y salen y hablan y cortan camino y le dicen al presidente lo que tiene que hacer. De todos los que hablaron, solamente dos personas, de todas las que han hablado hasta ahora, solamente dos personas predijeron lo que podía pasar y dieron la solución, pero no se los escuchó cuando estaban adentro, que fueron Melconian y Prat Guy. El resto, la verdad, dicen cosas sin sentido que ellos mismos ya habían empleado cuando tuvieron la posibilidad de gobernar y no las hicieron, y cuando las hicieron mal. Está bien. Yo lo que digo es lo siguiente: si en el país hay 20 millones de personas que pasan por la caja del Estado a cobrar el sueldo a fin de mes, y hay 8 millones de tipos que laburan, la cosa así no va. ¿No es cierto? O sea, hay un problema muy grave, hay que buscar la solución, porque el 70% del gasto del Estado es en sueldos, en pensiones, en jubilaciones y en todo lo que es esto, la UACH y todo lo demás. Esos 20 millones de personas, que no quiere decir que hay que echar a 20 millones de tipos, quiere decir que hay 20 millones de personas que tienen, los jubilados tienen derecho a cobrar, los pensionados tienen que cobrar, muchos empleados públicos son muy necesarios, estamos hablando gobierno, provincia e intendencia, ¿no? O sea, nacional, provincia e intendencia. Entonces, ahora, el gobierno cuando habló de gradualismo, de alguna manera pensaba, quiero yo, que iba a venir inversiones de afuera, que mientras tanto se la bancaban con crédito externo para no hacer emisión y con eso no provocar más inflación, pero tenían un problema grave, y tienen un problema grave. Cuando recurrió al Fondo Monetario, era el único tipo que le prestaba, pero el Fondo Monetario dijo, y yo creo que todos hacen lo mismo, vos vas al mismo al tipo, al banco, a pedir un crédito para comprarte un auto, o para comprar cualquier pavada, 50.000, y el banco te dice, bueno, a ver cuánto gana, bueno, a ver su tarjeta de crédito, a ver cuánto gasta, es lógico, porque quiere cobrar. Y el Fondo Monetario quiere cobrar, no te quema la duda. Sí, seguro. Entonces, cuando van al Fondo Monetario, y ayer salió a respaldarlo el Fondo Monetario, aunque no está aprobado, salió a respaldarlo. Ahora, yo tengo, sinceramente, y después, ayer anoche estaba leyendo un tuit de Lilita Carrió, yo estoy convencido que estoy con la teoría conspirativa, porque obviamente si cae el gobierno, se acaban todos los problemas estos de Melazo, de la droga, de los bolsos, Ollarvide es un tipo que fue y dijo, a mí me apretaron. O sea, directamente, y la realidad es que la jueza Servini Crubía ya había hecho la denuncia que al fiscal que tenía que apelar en la causa le habían secuestrado al hijo, para que no apele en ese momento. Entonces, realmente, yo creo que es un problema, primero que yo creo que el gobierno tiene que terminar su mandato, y como yo digo siempre, en su momento Cristina había dicho, si quieren proponer algo, fueron en un partido político y ganen las elecciones. Y se formó. El gobierno lo hizo, Cambiemos, la alianza, lo hizo y ganó las elecciones. Bueno, hoy el gobierno tiene que terminar las elecciones. Y la realidad es que surge lo mismo. Si la oposición quiere, puede ganar las elecciones también. Seguramente. Lamentablemente lo que no podemos lograr es que nos den la plata que nos deben. Yo creo que por ahí no va a llegar toda la plata, pero gran parte del dinero tiene que llegar. No creo que se pueda esfumar semejante cantidad de dinero como si nada, ¿o no? Debería ser así. Y debería ese dinero usarse para no tener tan apretado como estamos ahora. Estamos en AM 1100 Radio Estilo, todos los jueves 19-20 horas. Así que bueno, estamos tocando un tema, el tema del día, ¿no? El tema del semestre por el momento, ¿no? Bueno, pero si vos prendés, hoy estuve, lo poco que pude ver de televisión por el tema laboral, es todo dólar, canal que veas, yo creo que hasta los canales de películas te ponían el tema del dólar, así que vamos con algunos otros temas que tenemos acá en la zona. Sí, sí, por supuesto. Total, de dólar se habló creo que de las 5 de la mañana o antes. Sí, podemos hablar también de las desatenciones del municipio. Hoy, por ejemplo, teníamos dos actividades en el límite de Longchamps con Gleu, barrio Los Sauces, que es acá atrás de Los Álamos, y barrio Rayo de Sol. Bueno, tuvieron que suspender las actividades porque no podíamos ingresar porque estaba el inundado. El estado de las calles. ¿Sí? No, estaba inundado. Ya, o sea, los chicos que fueron a la tarde de la escuela, tenemos un llamado al aire. Los chicos fueron a la escuela. A la tarde no podían volver a su domicilio. Tenemos un llamado al aire. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Celia. Hola, Celia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Celia. Buenas tardes. La escuchamos. Bueno, no, quería hacerles una... A ver, un comentario, consulta, tirón de orejas para sí. Los anti... Antidiálogo. Sí. Sí. No sé, si me permiten, me voy a remontar al carnaval en febrero. Sí, sí. Este febrero del 2018, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo me pregunto si alguien sabe cuánto se pagó por ese hecho artístico. ¿Cuánto se le pagaron a los artistas? Sinceramente, a ciencia cierta no tenemos la cifra. Sí, no, está bien. Yo, lo que a mí me preocupa es, porque los artistas están bien, tienen su derecho de pago, pero ¿figurará realmente en las facturas, en los papeles que deben, lo que se les pagó? ¿O como suele suceder, es una cifra disfrazada? Ahora, ¿ese gasto era necesario? No sé, yo creo que habría que pensar... para mí es un acto cirquense. Sí, señora. Perdónenme los que les gustan. Sí, señora. Sí, señora. Es todo muy lindo, ¿viste? La cháchara, genial. Pero, ¿qué pasa con las bibliotecas del distrito? Efectivamente. ¿Cuentan con suficientes libros? ¿Computadoras para los chicos? Eso es un hecho cultural. Eso es lo que nos conviene. Claro. ¿No es cierto? Claro. Gastar la plata en las bibliotecas, en el que a los chicos no les falten libros, no les falte una computadora. Y Celia, ¿sabe lo más triste de todo esto? Yo conozco varias bandas locales que estuvieron en el corso ese que todavía están esperando que les paguen. Claro, pero o sea que son bandas artísticas dirigidas por bandas de políticos. No. Hay conjuntos, por ejemplo, de cumbia que los han convocado para ir a tocar al Corso, y le dijeron, bueno, le vamos a pagar X cantidad de dinero, que eran dos chirolas con 50, porque los conjuntos también tienen sus costos, tienen que trasladar sus instrumentos, tienen que trasladarse, ¿no? Y bueno, todavía están esperando a cobrar ese dinero, por ejemplo, que eran chirolas y todavía no se los han pagado. Y así como le puedo hablar de músicos, le puedo hablar de artistas plásticos que han vendido sus obras y que todavía están esperando cobrar ese dinero también. Entonces, ya de por sí lo que coincido plenamente con usted en que ese dinero que se utiliza en hacer un corso se puede utilizar en bibliotecas, en centros culturales de ayuda escolar, de apoyo escolar, apoyo cultural. Pero parece ser que la cultura o la educación no da votos, entonces no conviene, pero bueno, todo esto es un gasto innecesario, pero sí. Es típico del gobierno municipal de Cascallares. Sí. Eso es así. Como las calles, que los chicos, es una vergüenza, pueden ir los días de lluvia, chicos al colegio, ancianos a un hospital, lo que sea, pueden moverse sobre las calles, veredas. No solo calles, las veredas, claro. No se puede caminar. Es verdad eso. Es terrible. Es muy cierto. Es terrible. Y a todo le ponen el cartelito como si lo hiciera Cascallares. Como si ellos están utilizando todo el dinero que les da la provincia, que les da esta señora Vidal, que la verdad tiene unas agallas. Ya se sabe lo que quiero decir. Sí, sí, es tremendo terribles. Lo que está haciendo, sí. Terribles, sí. Y bueno, pero se ponen ellos como si ellos, y si no hacen nada, si no fuera por la plata que les da ellos, se atribuyen ellos los y fondos. Lo poco que tienen que hacer ellos lo hacen mal. Exactamente, o lo dejan por la mitad, estarán esperando no la próxima elección. Sí, efectivamente, es así. Qué sé yo, porque a veces uno ve y dice, mira, están arreglando ya acá, y cuánto, contá los días que faltan para el próximo voto. Lo sí. cual eso es, insisto, típico del gobierno de Cascallares, lamentablemente. Es así, desgraciadamente es así, Celia. Como el querer atribuirse el tema de la universidad. Sí, se hace cargo de algo que tampoco es municipal, sino que es nacional. Nacional, la Universidad Almirante Brown. Claro. Es universidad. Es nuestra, es de este, pero bueno, digamos que esperemos, qué sé yo, que podamos ahora en las próximas elecciones cambiar por Cambiemos. Dios quiera que así sea. ¿Sí? Muchísimas gracias, Celia, por haberse comunicado con Dialogando Juntos por M1100. Sigamos adelante y apoyando al gobierno. Muchas gracias por el llamado. Por su llamado. Bueno, tengo dos mensajes. Uno me dice que el Banco Macro, lo que me dicen acá, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, son los líderes de la corrida cambiaria. Varios banqueros, entre ellos Jorge Brito del Macro, están involucrados en el caso de los bolsos. Oh. Y después tengo un mensaje de voz que voy a pasarlo muy parcialmente porque la verdad que es muy largo. Sinceramente me fui a un costado a escucharlo y lo hago escuchar muy parcialmente y no sé cómo saldrá al aire. Francisco me dirá si nos escucha bien. Trabajando normalmente, pero estoy recibiendo información de ustedes, no he estado viendo los diarios, ahora veo las notas de La Nación. Acá hay algo muy claro y en eso coincido con la Carrió. Acá se robaron un PBI prácticamente de la Argentina y se lo robaron entre públicos y privados. Tienen el poder para voltear a cualquier presidente y no hace falta que sea de la Rúa, que era un presidente débil. Bueno, es más largo el mensaje, pero más o menos todos dicen lo mismo. O sea, hay un grupo de gente que, digamos, cree que esto es de alguna manera una conspiración para voltear un gobierno. Lo que siempre hablábamos de que es muy difícil para un gobierno no peronista llegar al fin del mandato. Tal en este cual. Caso encima tocó altísimos poderes, ¿no? Mira, haciendo también, corroborando lo que vos leíste antes, bueno, a mí también me llegó la información, Banco Macro, Banco Galicia, Banco Santa Fe, Banco Nuevo Banco de Entre Ríos, Banco San Juan, Banco Santa Cruz, son los líderes de la corrida cambiaria. Varios banqueros, entre ellos Jorge Brito, que es de Macro, están involucrados en el caso de coimas del kirchnerismo. ¡Qué coincidencia! Sí. Sí, bueno, me imagino que es el mismo mensaje. Y bueno, nada, acá Mayra de Merendero está tratando de comunicarse por teléfono, dice que atiende una chica, le dice equivocado, supongo que está llamando el número equivocado. Bueno, vamos a dar el número nuevo al aire. 4233-1590, 4233-1323. Repetimos, 4233-1590 y 4233-1323. Esos son los teléfonos de Dialogando Juntos. Estamos por AM1100 Radio Estilo. Bueno. Hoy es un programa un poco que estamos así mirando todos los mensajes también porque... Porque la noticia cambia minuto a minuto. ¿Qué pasa? Sí, un tema que no deja de ser tampoco preocupante, digamos, en el conurbano hay alguna ebullición tratando de conseguir que la gente vaya a Plaza de Mayo, y una, pero hay un tema también que es lo que se llama la causa Girsu, G-I-R-S-U. Hay 98 intendentes involucrados de todo el país. 98. Hay 32 bonaerenses. La causa Girsu, que es la gestión integral de residuos sólidos urbanos, por 600 millones de pesos entre 2013 y 2015. Los dos primeros procesados fueron Aníbal Fernández y Capitanich. El secretario de Medio Ambiente, Juan José Musi, ¿se acuerda de Musi? Entre otros. Las citaciones que recién terminaron el 26 de octubre y empiezan el 6 de septiembre. El primero en declarar es ex de Quilmes, Francisco Barba Gutiérrez. Después también va a declarar Gastón Arias de Bransen, Walter Torchio de Carlos Casares, Néstor Álvarez de Guaminí, María Giannini, una mujer, de Carlos Tejedor, y siguen las firmas. No voy a nombrar nunca, digamos, va a ser muy aburrido nombrar 32 bonaerenses y menos 98. Sí. Pero evidentemente donde se toca sale pus. Hay un juez que está investigando. Yo sinceramente pienso que Bonadío, que es el famoso juez de la servilleta, bueno, tenemos un llamado al aire. Hola. Bueno, a ver si podemos integrarlo. ¿Sí? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Mayra habla. Ah, ¿qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué contás? ¿Qué tenés para contarnos? Uy, ¿qué les puedo contar? De mi barrio. Les digo precisamente dónde vivo, en Gleu. ¿En qué parte de Gleu vivís, Mayra? En barrio de las Calandrias, que limita con Guernica. Ajá. El fin del mundo, digamos, del Almirante. Todo asfaltado, todo iluminado, patrullero todo el tiempo, ¿no? Ah, bárbaro, sí, un lujo. Un lujo, súper iluminado, podés salir tranquila a caminar, que no te vas a resbalar ni matarte. Claro, nadie te está esperando atrás de un libustre para ponerla, ¿no? Ahí. No, no, aparte, chicos, del tema infraestructura. Últimamente lo que se está dando en tema de seguridad es terrible. Tiroteos todas las noches. Uy, qué mal que la están pasando. Todas las mañanas. ¿Tratan de comunicarse con el municipio para que les dé una solución? No. El municipio, nada. Hemos hecho, miren, hay cartas de... Yo hace 8 años vivo acá, 9, perdón. Mis vecinas de que viven acá de toda la vida vienen con reclamos de todo tipo de hace más de 30 años. ¡Epa! Y no, nunca tuvieron una solución, ahora tampoco, pero nos están... No nos dan bola directamente. Hoy vino precisamente por los últimos tiroteos que se están dando y la inseguridad. ¿Por qué? Porque es una zona para donde no se puede... Quedás atrapado. Claro. Porque entre el fango y la luz amarilla, que no se ve nada... Claro. ¿Viste? Más la lluvia que no se escucha. Claro. Hubo bastante tiroteos y hoy precisamente vino Diario Sur acá. Ah, mirá vos. A hacer una entrevista por la ola de robos que se dan, no solamente de que se meten a las casas, sino que agarran a la gente que camina. Bueno, ya es muy grave lo que estás diciendo, porque se meten a las casas inclusive. Se meten a las casas directamente. Te empujan, así como puedo estar yo ahora en mi casa. Sí. Te golpean la puerta, entran y te roban. Ah, bueno. y bueno, y las madres, lo más grave de todo esto, las madres que dejamos a nuestros hijos que vayan y vengan, como lo que tiene que suceder normalmente, claro, ir y venir al colegio con el corazón en la boca en ese rato, porque ya no discriminan a nadie, no les importa nada. Además de la hora de robos, cuando vos decís que van y vienen al colegio, cuando llueve mucho, si llueve después que fueron al colegio, cuando vuelven es tremendo, vuelven todos mojados, y si llueve antes que vayan no los mandás porque no pueden llegar directamente. Bueno, eso no sería nada. Sumado de que vas al colegio y que en el colegio está filtrando agua y las paredes están electrificadas. Ponele, yo tengo a mi hija más chiquita en la escuela 35, que es la que está a 2 cuadras de la estación de Gleu. Al lado de Soldi, por ahí. Sí, al lado de Soldi, sí. Exactamente. Y están sin clases hace 3 semanas. Primero por un tema de gas. Después del tema de gas descubrieron que habían paredes electrificadas. Bueno, sumado a los paros de principio de año, sí, ya los chicos perdieron unos 2 meses de clases, sí, prácticamente. Sí. O sea, en todos los sentidos que vos mires está todo mal. Claro, claro. Todo mal. Educación, las calles, hasta las calles, o sea, yo hablo por mi barrio, que es intransitable, pero el centro también tiene unos cráteres muy importantes. ¿Y sabes qué es lo peor de todo, Mayra? Estuvimos en el consejo escolar hace algunas semanas atrás y nos dicen algunos consejeros que hasta incluso están las partidas presupuestarias aprobadas ya, pero ya no se da como se daba antes, que la partida completa la manejaba el consejo escolar, ahora la partida en un 80% la maneja directamente el municipio y el consejo escolar solo maneja el 20%. Entonces, estamos mal ahí. No sé cuándo si yo veo algo, por ejemplo, algo que observo y que me da mucha bronca, es que constantemente Cascallares en su página, porque yo activo mucho en las páginas para tratar de que nos den bola, claro, de que nos escuchen por algo, por cosas básicas, los derechos básicos de las personas. ¿Y qué te responden desde el municipio a través de la página? No, jamás ponele, únicamente en las páginas de reclamos la gente se solidariza y comparte, o también se arma como un foro de gente que, sí, en mi colegio también me pasa lo mismo, claro, y así un montón de colegios, pero si vos le hablas directamente a Cascallares en una publicación que te está diciendo mejoramos esto, mejoramos lo otro, mandamos últimamente, que me dio mucha indignación, que no sé cuántos patrulleros llegaron al municipio, y le pones algo y jamás te lo contesta. Claro. O sea, si vos no le decís bien, Cascallares te felicito y te dice, ay, muchas gracias. Si vos le decís algo, mi zona, mi barrio, nunca jamás una respuesta. Olvídate que te va a contestar y mucho menos que te dé una solución. Sí, mira, acá los vecinos nos armamos una guerrilla prácticamente, que estamos todo el tiempo digitando de qué manera. Todos tenemos un nuevo número de reclamos, pum, vamos todos ahí y todos reclamamos, pero jamás un número de reclamos, miles, claro, pero no, jamás una respuesta. Y estamos cerca de la estación, les cuento que es una zona de casa quintas, hermosa. Sí, es muy linda. Hermosa la zona, pero salimos y nos sentimos como en una villa, como claro, si no pagaras impuestos. Claro. A todos los impuestos aumentaron un montonazo en el último tiempo. Sí, sí. Y te da bronca porque a pesar que desde la gobernación están pidiendo que se bajen desde la municipalidad las tasas municipales, porque desde la gobernación les han dado más fondos de coparticipación a los municipios y les han sacado los impuestos propios de la provincia, justamente a los municipios, para que los municipios se solidaricen con los vecinos, y los municipios no están haciendo caso a eso. Claro, tienen que hacer precisamente fijarse si en la zona, porque yo estoy pagando por un servicio que no tengo. Claro. Y si no pago, soy morosa. Yo claro, pago porque esté la calle bien, y la calle no está bien, no, porque seguro, la calle está alumbrada. Seguro. No está alumbrada, está todo descuidado, está todo súper descuidado. Y no se puede salir, yo puntualmente estoy embarazada y no puedo mirar mis pasos. Uf. En donde me resbalo, me mato, ya ¿y está, qué hago? Ya está. Con ¿a quién le voy a reclamar? A Cascallares no me va a dar bola. Claro. O sea, por el estado de las calles tampoco pueden entrar las ambulancias, por lo que me decís. No, y de hecho, acá está la avenida principal, no sé si conocen más o menos Gleu, pero lo básico, vos sí, te bajás en la estación y están las carnicerías y está la avenida principal, que es Almafuerte, sí, sí, por donde transitan todos los colectivos. Hay 8 cuadras que están asfaltadas entre comillas, porque hay muchos parches que están hechos realmente pelota, y a las 8 cuadras la desidia total. Bueno, Mayra, fango, huecos, los autos no pasan, los remises no quieren venir. Tu testimonio la verdad que es muy, pero muy valioso. Muy claro, aparte. Clarísimo. Sí, con el próximamente lugar. Va a salir la nota en el Diario Sur, por Facebook, del barrio Las Calandrias, que se hizo esta mañana. Vamos a estar tomando nota de esa nota, valga la redundancia, y la vamos a pasar acá por la radio, que estamos dialogando juntos. Les agradezco mucho y ojalá que algún día llegue lo que nos corresponde, ¿no? Ni más ni menos. Dios quiera que así sea. Bueno, Mayra, muchísimas gracias por tu comunicado. Muchas gracias por llamar, Mayra. Bueno, ¿dónde estamos entonces? Estamos en Dialogando Juntos por AM1100, Radio Estilo. Nos encontrás todos los jueves de 19 a 20 horas. Bueno, tengo dos mensajes y tres. A ver. El primero es un mensaje de Carlos, que toda la zona de la calle Francia, en Lonchan, está sin luz, para variar. Para variar. Nos está escuchando a través del celular, pero está sin luz. Le hacemos el reclamo al municipio, que ya que pone cartelitos por todos lados, que vaya a solucionar el problema de las luminarias en la calle. Sí. La calle Francia. La calle Francia, pero yo a lo que voy es algo más, quizás me expresé mal, es de sur. Ya el municipio ahí. El municipio tiene que presionar para que de sur lo arregle. Ah, bueno, está bien. Por otro lado, tengo un mensaje de texto de Darío. Bien. Que me dice que, bueno, que no se le puede echar toda la culpa a Cristina, que el gobierno está siendo inoperante, que no saben qué hacer, que no es solo esta corrida, la anterior, el resto de los países dice que compró dólares. Lo de la conspiración no está de acuerdo y quizás algo hay, pero la suma, la inoperancia, falta de interés del gobierno. Está bien, es una opinión de Darío. Está, me parece muy bien. Nos llamó recién Mabel Benedito. Mabel Benedito. Estaba al aire. Colega. Tuve que cortar, pero no tengo acá para poder llamarla de nuevo. ¿Vos tenés para una videollamada hacerle? O si vos que llame ahora que la atiendo. Claro, sí, no habría ningún tipo de problema. También no quería hacer acotación que cómo tienen tiempo para poner carteles, para hacer... Sí, con plata de la provincia. Claro, el domingo pasado fue el delegado municipal, José María Vera, fue a un evento que se hacía el Día del Niño, ahí atrás del barrio Don Luis, pegado a las vías, a llevar unos juguetes, pero cuando se los habían pedido durante todo el tiempo y nunca se los dio, pero cuando se enteró que había otra gente dando una mano, se acercó con su camioneta, y bueno, los vecinos lo echaron, no lo dejaron, no le recibieron los juguetes. Qué interesante. Así que lo mismo, bueno, las apretadas a los distintos clubes para que no permitan que otras fuerzas políticas puedan desarrollar sus bases políticas para que la gente pueda decidir después. Entonces apretar, que si le permiten que ingresen otras fuerzas, no le van a bajar dos tachos de pintura por año, porque es lo que hacen por las instituciones. Entonces yo les diría a José María Vera y a toda su gente que se dediquen un poquito más a hacer gestión de verdad, sobre todo en Longchamp, porque él es delegado de Longchamp, que se fije todos los reclamos que están surgiendo, que bueno, ahora se están sacando al aire, pero nosotros muchas veces por respeto también a las autoridades de gestión no lo hacemos, pero bueno, llega un momento que tenés que hacerlo. Las calles son un desastre, las luces están apagadas, no hay personal policial en las calles, así que autoridades municipales locales de Longchamp, por favor hagan su trabajo. Bueno, había quedado, estaba escuchando esta semana que desde el 2000, cambiando el tema totalmente del país, hablando de Venezuela, que desde 2016 hubo 2 millones de emigrados de Venezuela fuera de... Y estoy justamente tratando de comunicarme, pero lograrlo, que ya lo hice en otra oportunidad, con Lenin, que es una persona conocida, y quería que nos explique un poco, si logro comunicarme... Esto es Radio Verdad. Que nos explique un poco cómo es el tema de... Ahí estoy conectado. Hola, Lenin, ¿cómo te va? ¿Me escuchas? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bueno, a ver si el operador me dice que se escucha bien. Creo que no era, sí, el tema era, no, creo que, perdón, creo que tenía que poner el, hola, se escuchaba bárbaro. Sí, pero tenía que haberlo puesto acá. Ahí está, bueno, y nos lo oímos. ¿Me escuchas bien? Hola. Sí, Mario, te escucho. Bueno. ¿Sabes qué me gustaría, si nos podés explicar un poco? ¿Se escucha, Francisco? Sí, se escucha. Se escucha abajo. Lo que pasa es que habría que, como subimos acá, espera un poquito, quiero solucionar un problema. A ver, préstame. Bueno, espera un segundo. No sé de dónde tenés el botoncito para subir el volumen acá. Y acá no, el volumen está alto. Lo que pasa es que no sé si tenía. Bueno, ponele cerca del micrófono y hablamos, bueno, con Lenny. A ver si nos podemos comunicar de vuelta. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchas, Lenny? Sí, Mario, si quieres. Ahí está, ahí está. Vuélveme. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos, te estamos escuchando bien, Lenny. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Iván? Acá estábamos. Estaba también Carlos César Long, que es, no sé, hoy está en el estudio también con nosotros. Lenny, la pregunta era si nos puedes explicar un poquito cómo es el tema del cambio de dinero que hubo en Venezuela. ¿Cómo es eso? Si lo puedes explicar. Ah, cómo no, Mario. Fíjate, lo que hubo en Venezuela es se denomina una reconversión monetaria. Básicamente lo que hicieron fue quitarle ceros a la moneda, al bolívar, al llamado bolívar fuerte o el bolívar, que es la moneda nuestra. Decidieron quitarle 5 ceros a la deuda, es decir, dividieron todas las cantidades entre 100.000. Y al resultado de esa división lo llamaron bolívar soberano. Eso es básicamente algo para, es un cambio de cono monetario para poder facilitar lo que son las transacciones en efectivo en la economía. Correcto. Y no tenés, o sea, desde el punto de vista económico, lo único que varió es que ahora los billetes no son tan grandes, por decir de alguna manera. Sí, realmente es el único efecto, porque en cuanto a lo que fue el cambio del cono monetario, porque cuando hicieron el anuncio presidencial de ese cambio del cono, hicieron también anuncio de varias medidas que realmente han sido de impacto aquí en la sociedad, porque muchas han generado mucha expectativa, mucha confusión también. Y bueno, y estamos justamente en estos momentos en el proceso de asimilar todos esos anuncios. Si bien han sido anuncios, ¿cómo decirlo? De una manera, han sido anuncios los titulares de lo que se quiere hacer en la medida. Más. Y la pregunta es, en este momento, digamos, ¿han aumentado el salario mínimo, yo escuché, o algo por el estilo, puede ser? Sí, en el anuncio presidencial, para que tengan una idea, el salario mínimo como salario aquí en Venezuela estaba alrededor de 3 millones de bolívares, más un bono de alimentación, que es una... ¿Hola? Un sueldo básico, o sueldo de subsistencia, por decirlo de alguna manera. Ese sueldo, por el decreto presidencial o por la locución, pasó a 180 millones. ¿Y eso en dólares cuánto sería? ¿Hola? El mismo cono monetario. Entonces pasamos un ingreso de 5 millones a 180 millones. ¿Te estás moviendo vos o estás quieto? Porque Hola, te escucho muy cortado. ¿Cuánto sería el nuevo sueldo mínimo en dólares? ¿Me escuchas? ¿Perdón? ¿Cuánto sería el nuevo sueldo mínimo en dólares? ¿Tienes idea? Eso es interesante, porque fíjate una cosa, Mario. Al momento del anuncio, el sueldo mínimo hubiera estado en un dólar, ya antes del anuncio. Ajá, ¿y ahora? Al momento del anuncio, el sueldo mínimo, el de 5 millones, equivaldría a un dólar. ¿Por qué no volvemos a comunicarnos? Bueno, a ver si te puedo llamar nuevamente, a ver si puedo comunicarme mejor, porque te escucho muy mal. Sí, te vuelvo a llamar. A ver si puedo lograr una mejor comunicación. Te llamo. Perfecto. Estábamos recién hablando con Venezuela, ¿cómo era que se llamaba? Lenin. Con Lenin de Venezuela, para enterarnos de los cambios que hubieron en el proceso económico. Así que, bueno, teníamos unos problemas de interferencia por el tema de la señal. Así que, bueno. Y ahí teníamos un llamado también. Estábamos teniendo un llamado también al aire, así que. Bueno, ahí estamos tratando de comunicarnos de nuevo con Venezuela. Bueno, ¿ahora me escuchas? Sí, Mario, te escucho. Ahora estamos mejor. Yo te escucho muy bien ahora. Estábamos hablando de que antes habían modificado el salario mínimo. Antes de la modificación, en dólares, y para entender acá en Argentina, y después de la modificación, ¿cuánto es? Fíjate lo que ha sucedido. Se ha generado un proceso de devaluación muy acelerado. Antes del anuncio, el sueldo mínimo se equivaldría a un dólar. Luego, al momento en que se hace el anuncio, en el mismo instante que se hace el anuncio, el sueldo mínimo pasó a 30 dólares. Hoy día, en este momento que estamos nosotros hablando, que ya el anuncio se hizo, pero todavía nadie ha cobrado ni un centavo de ese nuevo sueldo, hoy día el sueldo mínimo equivale a 18 dólares. 18, o sea, bajó a la mitad. Proceso de devolución. Bajó a la mitad. Sí. Es decir, que yo. ¿Me escuchas? Claro. Está bien. Tengo una consulta. Nosotros hemos tenido, digamos, una emigración, hemos visto una emigración desde Venezuela de 2 millones de personas, incluso gente muy instruida que se ha ido de Venezuela. ¿Me estás escuchando vos? Hay mala conexión. Hemos tenido un problema. Sí, sí. Ahí está. Ah, bueno, gente muy instruida. Inclusive ayer estaba hablando una señora que vino con su hijo caminando, o de alguna manera llegó hasta la Argentina. La pasó muy mal en Colombia, la pasó un poco menos mal, pero mal en Perú. La pasó medio militarizado en Chile y estaba muy contenta de haber llegado a Argentina porque la recibieron como hermanos en Argentina. Más allá de esa situación, la pregunta es, ¿hay alguna? O sea, ¿el gobierno intenta hacer algo para frenar ese drenaje humano que es casi tan importante como si fuera un drenaje de dinero? Mira, hasta ahora yo no he visto ninguna medida destinada a parar el éxodo o la migración de venezolanos de parte del gobierno de aquí de Venezuela. Porque de hecho, sí, sí. Artículos de opinión que se leen donde dice que es todo lo contrario, que más bien conveniente para el gobierno que se mantuviera la migración. Sí, lo que. Que se encarguen otros. Acá lo que estamos viendo es que viene gente, digamos, con capacidad laboral, más allá de que sea técnico, ingeniero o una persona especializada. Lo que está llegando no es gente que no tiene experiencia laboral. Está viniendo gente con experiencia laboral. Sí, y realmente yo pienso que eso obedece más a que no hay un interés de parte del gobierno por retener el personal calificado o no. Lo que le interesa es el mantenimiento en el poder. Entonces, cuando tienes eso como premisa, la prioridad es que quienes estén acá sean personas que se mantengan, por decir, tranquilos, sin protestar, mostrando alguna conformidad con lo que aquí esté sucediendo. Si alguien se va y es alguien que de repente pensaba distinto o estaba en contra de lo que aquí sucedía, entonces más bien es ganancia para el Estado. Tal cual. Bueno, Lenin, te agradezco mucho esta comunicación, digamos, la información que nos vas dando, y bueno, en la medida que pase un poco el tiempo y haya otra situación similar, te volvemos a comunicar, y si algún día querés comunicarte con nosotros, encantado que lo hagas, ¿eh? Pasaste a ser nuestro corresponsal en Venezuela. Un abrazo, Lenin. No, un abrazo. Mucho gusto. Bueno. Un gran abrazo para ustedes. Madre, saludos a tu familia. Un abrazo. O sea que le conviene sacarse el problema encima. Y sí, seguro. O sea, y más si es personal calificado, sea personal universitario, es mejor que se vaya. Y porque piensa de otra manera, porque puede razonar, puede... Es más fácil dominar al que no sabe. No, eso porque es increíble. Dicen que Hitler no los quería a los judíos justamente porque representaban una amenaza. Porque claro. Pensar te da ideas y eso es peligroso. Y sí, seguro, seguro. Antes que se termine el programa, quiero dar un anuncio y cambiando totalmente el ángulo de la noticia. En salud, como es mi columna, así debe ser. Como les había dicho que les iba a avisar por el tema de la campaña de la triple viral, se va a estar dando la campaña a partir del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre para chicos de 13 meses hasta 4 años, 11 meses y 29 días. Para hacerlo más fácil, porque eso es lo que dice el flyer de salud, es... un día antes de cumplir 5 años. De 13 meses hasta un día antes de cumplir 5 años. ¿Y qué? ¿La triple viral? ¿Qué es lo que cubre? Es para... Por el tema del sarampión. Y más que nada porque... No se olviden que ahora viene mucha gente... Por este movimiento deportivo que va a haber. Y entonces vienen... Como vienen extranjeros... para evitar el sarampión. Repetí las fechas entonces. Del 1 de octubre al 30 de noviembre. Todas las unidades sanitarias no necesitan orden médica. Porque justamente yo estaba escuchando al doctor Singh que decía que había problema con todo este tema de la campaña. Se atrasó un poquito la campaña porque no había suficientes triples virales. Claro. Como el otro caso que dicen que el gobierno sacó la famosa Menveo, que todas las mamás lo buscan, que es para la meningitis. No, es un problema... sí es culpa también del Ministerio de Salud que no supo prever lo que había para la cantidad de... ¿Y en dónde se van a dar esas? ¿En las salas? En todas las salas y en los hospitales. De hecho va a haber campañas en todas las plazas, en todos lados. Repetimos la fecha entonces. 1 de octubre, 30 de noviembre. Ahí esa está. Es la franja, 13 meses hasta 5 años menos un día. Porque la publicidad dice 4 años, 11 meses, 29 días. Claro. Y es muy confusa. Claro. Bueno, voy a hacer una aclaración para hacer uso de la verdad, ya casi hasta el programa, es un minuto. Acá me vuelvo a mandar un mensaje Darío que me dice que él dijo que el gobierno, por echar la culpa a otros, está haciendo lo mismo que Cristina, no que era culpa de Cristina lo que está sucediendo. Ah, está. Está bien, Darío, perfecto. Entiendo. Bien, Darío. Yo quizá me expresé mal. Yo pienso que es culpa de Cristina, pero no importa. Yo también lo pienso. Eso se llama acto fallido. Acto fallido. Pero bueno, no importa, está bien. Muy bien, Darío, atento. La verdad le mandamos un abrazo grande a Darío, que está, es un fiel oyente de Dialogando Juntos, que sale por AM1100, Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20 horas. Me acuerdo que hacían así, otro oyente que ahora sintonía. Muy bien. Bueno, ya nos estamos despidiendo, así que mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes. Hoy nos han llamado, hemos tenido diálogo, mensajes. Hemos tenido llamados internacionales. Esperemos que el jueves que viene podamos hablar de fútbol, yo qué sé. Ojalá. Bueno, yo creo que la economía... Los siempre, de Racing no hablan de fútbol. La economía siempre se solucionan los problemas. Es un problema que en Argentina... Vamos a hablar de fútbol fin de septiembre. Sí. Se enfrenten con el rojo. Ahí vamos a hablar de fútbol. Pero igual la economía... No, a ver, la gente oyente, público oyente, estamos en un momento delicado, es sabido eso. La Argentina ya tiene costumbre de salir de estos momentos. Y da la casualidad que siempre que pasan estas cosas es cuando no está el gobierno peronista en el poder. Exactamente. Entonces, vamos a salir adelante. Mauricio va a terminar su mandato. Después las urnas decidirán si reelige o no, o si será otra persona de Cambiemos que se presente a como presidente. ¿O qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que la economía se va a flexibilizar y vamos a salir adelante en breve. Bueno, como diría un colega amigo, llévatelo, Francisco. Bueno, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Yesterday, all my troubles seemed so far.